me empiezo la noche. Un mes y medio me pienso embriagar, a ver si mato las penas que llevo. Con cuatro copas la pienso olvidar. Voy a entregarme a la farra y el vino, a ver si olvido su amarga traición. De esos ojitos que me están matando, que me están llevando a la perdición. Quiero beber para matar su perfidia. Quiero beber para que el vino me mate y así no volver a verla mirando otros ojos de mí. Quiero beber para matar su perfidia. Quiero beber vino me mate y así no volver a verla mirar.